Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Como vieron que no le podían colocar una cabeza católica, se contentaron con cortarle una protestante, Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Radio Sofía. En esta ocasión los saludamos Lupita y Marco. Y por el momento vamos a estar siendo acompañados por Elena María. Ella es la secretaria académica de la Facultad de Filosofía. Y para comenzar este programa, vamos a recordarles que estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita en las frecuencias 1370 de AM y 104.3 de FM. En los controles técnicos se encuentra Heréndira Valladares. Lupita, por favor, recuérdanos las redes sociales por las cuales pueden comunicarse con nosotros en estos momentos. Claro que sí, Marco. Recuerden que pueden entrar al perfil de la comunidad de filosofía UMSNH a través de Facebook o también en la página de la comunidad de filosofía, que es filos.umich.mx, y también para que nos regalen un like en la página de la comunidad de filosofía, porque tenemos otra, facebook.com/filos.umsnh. Y también pueden encontrar toda la información de la facultad en la página oficial filos.umich.mx. Por favor, los teléfonos en cabina. Sí, para que se comuniquen con nosotros al 326-6565 o al 316-8044, súper fácil. Bueno, por el momento vamos a iniciar con un breve haiku. Por favor, Lupita, haznos el honor. El haiku de hoy se llama Las hormigas. Breve cortejo nupcial. Las hormigas arrastran pétalos de azahar. Y bueno, antes de entrar en materia con la entrevista que les tenemos preparada con la secretaria académica de la facultad, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar unas canciones, pues, bien especiales en esta tarde de sábado. Primero tenemos algo de estilo jazz rock del artista Yasushi Ishii y algo tribal electrónico con Jorge Reyes, mexicano. Bueno, arrancamos con Yasushi Ishii y World Without Logos, que aparece en el álbum del soundtrack original del anime Hellsing Raid. Vamos a escucharlo. Yeah. Y ya estamos de regreso, vamos a platicar ahora sí con la licenciada en Derecho, Elena María Mejía Paniagua. Ella es pasante de la licenciatura en Filosofía, también de nuestra universidad, y candidata a doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad del País Vasco. Y bien, vamos a iniciar preguntándole un poco sobre los trámites de ingreso que hay que hacer, sobre todo para las jóvenes que acaban de tomar el curso propedéutico. ¿Qué es lo que procede para los que pasaron el propedéutico? ¿Qué procede para ellos estar inscritos ya en la facultad? Bueno, antes que nada, agradecer la invitación y comentarles que, bueno, efectivamente hemos terminado nuestro curso propedéutico antes de salir de vacaciones. En julio se llevó a cabo y los resultados estuvieron disponibles a partir de la primera semana de agosto. Lo que procede con estos chicos es que empiecen a acercarse a la facultad y chequen la sección en la que fueron aceptados, así como los requisitos que marca la universidad y el lugar y hora en la que deben presentarse en el módulo que va a estar especialmente abierto para ellos. Me parece que está el módulo especial a partir de septiembre para que ellos se puedan inscribir en cerca del edificio de control escolar, a un lado de la Facultad de Arquitectura y de Bellas Artes. Bueno, y para, bueno, que todos sepan que Elena es pieza fundamental de la facultad, muy importante para todo el funcionamiento, y bueno, que nos explique un poco qué podemos hacer en cuanto, si eres alumno de la Facultad de Filosofía, en cuanto a exámenes regulares, extras, el proceso de regularización por si reprobaron, Elena, o si hay alguna corrección de calificación, no sé. Bueno, de acuerdo a lo que nos señala nuestro calendario aprobado por el Consejo Universitario, a partir de que se cierran los periodos de evaluación, el último periodo que sería de regularización, que fue el pasado 10 de agosto, los alumnos cuentan con 10 días hábiles para realizar cualquier corrección de calificación. Esta debe ir avalada por el profesor titular de la materia y nosotros procesamos el trámite con el encargado de control escolar en nuestra dependencia. Hablando de todos estos procesos, ya sea de ingreso o de exámenes, se nos pasa algo muy importante. ¿Cuál sería el perfil de ingreso de un estudiante a la facultad? Es decir, alguien que dice, yo quiero entrar a la facultad, ¿qué requisitos o qué condiciones debe de cumplir para poder, por lo menos, entrar a realizar el propedéutico? Bueno, los chicos que están interesados en ingresar a filosofía, no les pedimos mucho, generalmente les pedimos un deseo o un gusto por la lectura, porque en nuestra facultad no solamente nos quedamos con los textos que nos brindan los profesores en cada clase, sino que también nos piden investigación y estar en un trabajo continuo en la biblioteca de la dependencia. Entonces tienen que tener un gusto real por la lectura, tienen que estar interesados en la investigación para poder considerarse como un candidato idóneo para filosofía. Muy bien, y en caso de cuando ya estamos dentro, Elena, ya sabemos todos que nos toca realizar el servicio social. ¿Qué tipo de servicios podemos hacer? ¿Qué es lo que sí acepta la facultad? O a ver, explícanos cómo está esa onda. Bueno, nosotros en la facultad tenemos 5 programas básicos en los que los chicos pueden dar su servicio social. El servicio se puede brindar a partir de que ellos tienen el 75% de la carrera acreditado. Esto es más o menos a partir de séptimo semestre, cuando ellos están en posibilidades de brindar su servicio. Los programas que nosotros tenemos ahorita dados de alta son biblioteca, que están apoyando para de alguna manera catalogar el material que llega, las nuevas adquisiciones, el acervo, revisar qué material tenemos y apoyar un poco a los compañeros que están elaborando en la biblioteca. El otro espacio disponible es el área de publicaciones, en donde ellos están apoyando en las lecturas, revisiones de todo el material que está disponible para su próxima publicación, así como el envío a los posibles dictaminadores y estar al pendiente de todos los documentos que se reciben para que nosotros valoremos si es o no un texto idóneo para nuestras publicaciones. Las otras áreas que están disponibles pues son el área de acreditación, en el proceso que ahorita nos encontramos en la facultad y que es de apoyo a básicamente a documentación, revisión de expedientes académicos y demás materiales que se tienen ahí. Los otros dos programas, básicamente es apoyo también para el programa de Radio Nicolaita Nosotros tenemos el programa de Radio Sofía, que es donde nuestros chicos se acercan y se ponen a apoyar aquí, precisamente en este programa con Marco y con Lupita. Y el último programa, me parece también que es el área de... ahorita no recuerdo muy bien. Pero bueno, básicamente esos son nuestros cuatro programas básicos. Y tenemos algunos otros que queremos implementar. Uno de ellos es el programa de tutoría y evaluación, que es básicamente apoyo a los distintos eventos que se realizan ahí en la facultad. Yo recuerdo que antes de salir de vacaciones se había firmado un convenio con la SEP para que los chicos pudieran hacer su servicio social en algunas instituciones públicas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Así es, elaboramos un convenio para participar con la SEP en un programa para capacitación en filosofía para niños a los profesores de primaria y secundaria básicamente. Tenemos también la intención de implementar algunos otros servicios sociales con otras universidades. Una de ellas es el Politécnico Nacional y me parece también que estamos en vías de contacto con la Universidad Autónoma de México y también algunas universidades nacionales como la Universidad de Chihuahua básicamente. O sea, ¿qué podemos acercarnos a ti, Elena? Bueno, los que ya estén en este periodo, que ya pueden realizar el servicio social, acercarnos a ti y decir, si no es dentro de los programas que tiene la facultad y que yo tengo interés en otra cosa, para ver si tú nos orientas para ver si es viable y cómo, qué procede en ese caso. Así es, de cualquier manera, aún ustedes pueden acercarse a estos programas que están dados de alta a través de la página www.cia.umich.mx. Y ahí les aparece en el área de servicio social todos los programas que están dados de alta dentro de nuestra ciudad universitaria y las distintas facultades que se encuentran en la universidad dados de alta. Y también hay un programa de externo para que todas las instituciones que requieren chicos de servicio social puedan acercarse a ellos y puedan ver cuáles son las opciones que tienen. Y bueno, relacionado con este asunto del servicio social, ¿qué pasa con los jóvenes que ya quieren titularse o que quieren obtener una pasantía? ¿Qué procedimientos deben llevar a cabo? ¿Qué requisitos deben de cumplir? ¿Y dónde realizar esta labor? Bueno, hay un módulo en el edificio Q, en el área de certificaciones, donde los chicos se pueden acercar a hacer el trámite oficial para sacar su carta de pasante. Hay dos modalidades de carta de pasante. Una es la carta pergamino, que esa la obtienen cuando tienen la mayoría de los créditos de la facultad. No necesariamente se requiere haber egresado para poder contar con ella. Necesitan un memorándum de calificaciones, necesitan fotografías, tamaño credencial, y presentarse en el módulo para que se les haga el recibo de pago. Me parece que ahora también a través del CIA ya pueden sacar el recibo para poder hacer el pago correspondiente. La otra es la carta comercial. Esta carta solamente la pueden tramitar una vez que han concluido de manera satisfactoria la carrera en la que se encuentran inscritos. El procedimiento es el mismo, acercarse al módulo de certificaciones en el edificio Q. Y para aquellos que están interesados en iniciar el trámite de titulación con nosotros, es necesario primero que pasen el proyecto de investigación que están realizando avalado por su asesor para dar comienzo al trámite interno y posteriormente darse de alta en el CIA para que puedan iniciar el trámite de titulación a nivel de la universidad. ¿Este trámite interno incluye presentar el proyecto de investigación ante Consejo Técnico de la Facultad, ¿verdad? Así es, deben presentar un formato que en el que viene avalado el proyecto por su asesor, debe ir firmado por él, firmado por el interesado también, y debe presentar básicamente el índice temático que van a abordar, la bibliografía en la que se van a sustentar, un marco teórico, una justificación, y presentarlo ante el Consejo Técnico. Muy bien, Elena, y respecto a la certificación, que ya la mencionaste anteriormente, pero mucha gente va a decir, ¿qué es eso? No entiendo para qué sirve o por qué lo hacen. O explícanos un poco más y qué beneficios podría o traerá más bien a la Facultad de Filosofía. Bueno, básicamente este proceso lo que tiene como objetivo es lograr que todos nuestros procesos sean procesos de calidad, todos los que hemos comentado, por ejemplo, el proceso de ingreso, el proceso de inscripción, procesos de exámenes, tasas de egreso, tasas de deserción, de reprobación, todos estos datos se recaban en una base de datos que es importante que la dependencia cuente con ellos porque nos brinda una idea de en qué cosas estamos fallando, qué cosas podemos mejorar, siempre pensando en dar un desarrollo integral, una formación integral a las personas que ingresan a la Facultad de Filosofía, aquellos que se acercan también no solo a la licenciatura, sino también a los servicios que nosotros proporcionamos, como los distintos diplomados, los eventos que se realizan de manera académica, como los coloquios, congresos. Los talleres. Así es, talleres académicos, talleres culturales que se realizan también a través de la facultad y con convenio con nuestra DES Humanidades, que conforman distintas facultades, la Facultad de Letras, la Facultad de Historia, la Facultad de Bellas Artes y nosotros la Facultad de Filosofía. Primordialmente el interés en esta acreditación es lograr que tengamos una licenciatura de calidad y que formemos también personas capacitadas para que se integren laboralmente a la sociedad. ¿En qué porcentaje vamos de la acreditación? Podemos decir que vamos casi en un 90%. Ya estamos por concluir. Esperamos estar en condiciones para que en septiembre estemos teniendo aquí la visita de nuestros acreditadores y contar con un dictamen positivo. Bueno, pues muchas gracias, Elenita. Y cualquier cosa de asuntos escolares se pueden dirigir contigo respecto a la Facultad de Filosofía, ¿no es así? Claro que sí. Estamos en los teléfonos 327-1799 y directamente pueden contactarse conmigo a través del correo y el Facebook academica.filosofia@gmail.com y estamos a sus órdenes en el edificio C4 en Ciudad Universitaria. Bueno, y importante mencionar también que no es necesario que seas de la Facultad de Filosofía. Como ya lo mencionó Elena, este nuevo proyecto de vinculación que tiene la facultad con otras facultades, también si tienen alguna duda respecto a si quieren cursar algún taller o alguna otra de las materias que son como optativas que se pueden intercambiar, pueden acercarse a ella para ver cómo es el proceso y en cuáles sí podría caber esto, si estudias historia, si estudias en la Facultad de Bellas Artes y en la de Letras. Principalmente, sí, y todos están cordialmente invitados a participar de nuestros eventos académicos, de nuestros talleres, de todos los cursos de actualización que se brindan ahí en la dependencia. Pues muchas gracias y esperamos por aquí tenerte en una nueva ocasión para seguir platicando de estas dudas que tenemos sobre los distintos elementos académicos. Y bueno, ahora vamos a escuchar al artista uruapense Jorge Reyes con La Danza del Chapareque, que aparece en el disco Rituales Prehispánicos. Yeah. Y ya estamos de regreso para despedirnos. Solamente les recordamos los eventos que están en puerta en la facultad. Y bueno, el inicio de clases se pospuso por cuestiones del Consejo Técnico para el 25 de agosto. Y los invitamos, la Universidad Michoacana y la facultad, a la Bienvenida Nicolaita, que será el 18 de agosto a las 11 horas en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana, ahí a un costado de Rectoría, aquí en Ciudad Universitaria. También los días 28 y 29 de agosto de 2014 tendremos en las instalaciones de la Facultad y del Instituto de Investigaciones Filosóficas el Congreso Subiri, el cuarto Congreso Internacional Javier Subiri en el horizonte del siglo XXI. Y por último, les recordamos que el primer encuentro interuniversitario de investigación humanística se realizará los días 28 y 29 de agosto con participación de profesores de la Facultad de Filosofía y de toda la deshumanidades de esta universidad en el Palacio Federal de Morelia. Y bueno, para todos los que están bien ansiosos y que están, ay, ya quiero entrar a la escuela, ¿cuáles son mis horarios? Bueno, estarán el jueves publicados, el jueves 21, ya van a estar listos para que si no aparecen por ahí en las páginas, pues se pueden dar una vuelta a la facultad y ahí van a estar ya listísimos. Y bueno, nos despedimos. Chao.